La radio Zapata surgió hace como 10 años atrás, cuando tuvieron, nos anhelábamos tener la radio. Vino algunas organizaciones para que, o sea, diciendo, ¿no?, que iba a haber una radio. En ese tiempo ya venían capacitando otros jóvenes más, venían con esas capacitaciones en todo lo que son los talleres. Y después con esos talleres iban capacitando, pero no había radio todavía, ellos con esas imaginaciones de poder tener, ¿no? Y hace poco, ahora se está cumpliendo, hace poco cumplió un año la radio Zapapas. Y eso surgió de nosotros. Hay chicos hoy en día que ellos están trabajando en la radio, trabajan así a honor, porque está Ramón, estoy yo, están las chicas que son de la otra etnia, que son chorotes también, y está Seferino Olimpo también, quien está. Somos seis por el momento de lo que nosotros estamos trabajando. La importancia de lo que es el medio de comunicación para nosotros y para todas las comunidades que están en el municipio de San Víctor y Este. Y a través de la radio, nosotros llegamos a ellos con con nuestra cultura, con músicas ancestrales también, con los cuentos que hoy en día todavía se conservan en las comunidades, que es nosotros tratamos de rescatarlos todo lo que como que se iban perdiendo, pero nosotros tratamos de rearmar nuevamente para que se puedan escuchar nuevamente todo lo que es a través de un medio de comunicación que es la radio, que para mí es muy importante, ¿no? Así que nosotros nos basamos con este y también queremos agradecerles a todos los que habían hecho el hincapié sobre la radio, como ser la gente de la Asociación Flapaonar y la gente de Asociana, también con la Universidad de aquí de La Plata, que muy pronto también vamos a ir a conocer seguramente, porque está el profesor Ricardo Sandoval, que siempre va, viene, va y viene, va a donde nosotros estamos, para que nos puedan dar el taller para que nosotros podamos avanzar sobre el tema de lo que es la sangre. La verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener esa radio, porque hace mucho tiempo que hemos así con una charla con algunos jóvenes. La importancia de tener medios de comunicación donde puedes contar las realidades que algunos medios no cuentan, ¿no? Sí. Tener esta radio comunitaria y por el pueblo indígena, para mí es muy importante porque donde algunos dirigentes cuentan problemáticas que hay, digamos, en su comunidad, habla también su propia lengua. Las mujeres también participan, algunos chicos también, por ejemplo, de los cuentos, como decía Orlando, los cuentos rescatamos cosas que lamentablemente hay lugares que pierden su lengua, su cultura. Nosotros tratamos de rescatar y hablar, gracias a Dios, en nuestras comunidades del municipio de Santa Victoria, que todavía conservamos nuestra cultura, nuestro lengua, ¿no? Para nosotros muy valioso. Y por eso Radio Zapata significa nuestras voces donde contar las cosas que pasan, ¿no? Y también la importancia del reclamo, por ejemplo, el territorio, por ejemplo, el cumplimiento, la necesidad, por ejemplo, el tema salud, educación, son muchas, tantos problemas, pero nosotros siempre tratamos de contar y estar, digamos, ¿no? De difundir, ¿no?, las problemáticas.